Buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentes. Otro martes más aquí en las ondas sevillanas de Radiópolis, en los 98.4 FM de Sevilla y en directo también en la web, en la página www.radiopolis.org. Estamos aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa semanal de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 1 y cuarto hasta las 2 de la tarde os habla del conflicto del pueblo saharaui, nuestro pueblo hermano que no olvidamos ni un día, ni una semana, ni meses, ni nunca. Y por supuesto, esta semana vamos a hablar de todo lo que ocurrió la semana pasada y sobre todo del fin de semana aquí en Sevilla durante la grande manifestación, la grande marcha por la paz, que vio casi 3.000 personas procedentes de toda Andalucía, de toda la provincia andaluzas, aquí en Sevilla, manifestando, marchando y cantando a una voz Sahara libre, Sahara independiente. Como todos los martes, hablaremos de noticias también desde los territorios ocupados, noticias desde los campamentos de refugiados, cultura, música, hablaremos también de Lococo y, por supuesto, vamos a empezar con la bienvenida, Salam Aleikum, a todo el mundo. Nahua, difusión. Salam aleikum al-habab, salam aleikum, salam aleikum al-habab, salam aleikum. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، شفتوا معكم البشارة والنوبة. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، شفتوا معكم البشارة والنوبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقامو قبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقامو قبة. والسلام عليكم مرحباً، سلام عليكم، سلام عليكم مرحباً، سلام عليكم. تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. عليها كوليت انا ما جاني المنام، كتب لي بريا بها نوصل السلام. عليها كوليت انا ما جاني المنام، كتب لي بريا بها نوصل السلام. سلام عليكم الحباب، سلام عليكم، سلام عليكم الحباب. حتى والفك هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي عالي عاليل هالراي هالراي هالراي عيني جرحوا قلبي ومن قال لي خزر هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي عالي عاليل هالراي هالراي هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام. السلام عليكم الحباب، السلام عليكم Como siempre, salam aleikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hola Blacky, que no me ha dado tiempo de saludarte antes. Aquí en los micrófonos está Mónica y, como decía antes, vamos a hablar mucho de la manifestación que hubo en Sevilla el pasado sábado 16 de julio. Vamos sobre todo a escuchar mucho de esta manifestación. Hemos grabado audio, hemos grabado declaraciones y ahora justamente vamos a escuchar unos de los coros que se escuchaban, que vibraban por todas las calles de Sevilla. Manifestantes, hombres y mujeres saharaui, hombres, jóvenes, mujeres, españolas y de todas las nacionalidades que viven aquí en Sevilla y en toda Andalucía, porque vinieron casi dos, tres autobuses por cada provincia, estaban aquí en Sevilla. Salimos desde la Plaza de la Gavidia, llegamos a la Torre del Oro, donde nos esperó el grupo Estrella Polisaria y los demás grupos que nos entretuvieron durante toda la noche a son de música y de canciones polisarias, de canciones de libertad por el pueblo saharaui. Pero ahora yo me callo y dejo la palabra a las mujeres y a los hombres que estaban con nosotros este sábado en Sevilla. Hayati, Hayati, mi vida, mi patria, los hombres, las mujeres saharauis, españoles, andaluces y demás nacionalidades en Sevilla el 16 de julio a las 7:30, gritando a una voz viva el Sahara libre. Sí a la independencia, no a la ocupación, Sahara Occidental. Vamos a escuchar las palabras de Abidin Bucharaya, delegado del Frente Polisario para Andalucía, que desde el escenario nos dijo lo siguiente. Darse en esta solución para acelerar la celebración de un referéndum. Amigas y amigos, esta batalla la estamos ganando. Y la estamos ganando porque cada día somos más. La estamos ganando porque todos juntos formamos un equipo de atletas de fondo. La estamos ganando porque somos fieles a las mujeres y hombres que han dejado su vida en este camino por la liberación del Sáhara Occidental. La ganamos y la ganaremos pronto porque es la convicción de todos los saharauis a nivel individual y a nivel colectivo. Amigas y amigos, no quiero terminar sin volver una vez más a reiterarles que vuestra solidaridad, vuestro calor humano, vuestro sacrificio no caerá en vano. Los saharauis no os vamos a decepcionar. Seremos un pueblo libre e independiente, caiga quien caiga. Muchas gracias. Y estas eran las palabras de Abidin Bucheraya, delegado del Frente Polisario para Andalucía. Desde el escenario, miembros y representantes de todas las asociaciones provinciales de Andalucía estuvieron hablando, estuvieron manifestando su apoyo a la causa justa del pueblo saharaui y su indignación hacia los gobiernos que siguen apoyando, avasallado totalmente a Marruecos. Estuvieron presentes, por supuesto, representantes de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, Fernando Peralta, el presidente, Miguel Castro, vicepresidente. Estuvieron presentes representantes de Málaga, Geliriza, presidenta, nueva presidenta de FANDA, la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, de Jaén, de Linares, de Cádiz, de Huelva. Estuvo también Diego Cañamero, Diego, nuestro amigo y compañero Diego, que tiene muchos títulos, digamos, porque para nosotros él, además que compañero, además que luchador, es familia de acogida, porque desde hace muchísimos años acoge niños saharaui, es bueno, compañero de sindicato, por supuesto, y además este año, justamente la semana pasada, acababa de regresar desde la flotilla a Gaza, rumbo a Gaza. Y del escenario también animó a todos los asistentes, a todos nosotros, a todo el pueblo saharaui, que también podía vernos y escucharnos gracias a la tele RASD en los campamentos de Tinduf y por satélite en todo el mundo, los territorios ocupados también en todo el mundo, y animando a la resistencia por en esta causa, en este conflicto hacia la libertad. Y también estaba Isidoro Moreno, amigo del pueblo saharaui, catedrático de la Universidad de Sevilla, uno de los iniciadores del proyecto de la Universidad de Tifariti, y desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, en apoyo al pueblo saharaui con sus trabajos de investigación y también con sus trabajos de apoyo en movilización. Y desde el escenario leyó el manifiesto redactado por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara, SEA Sahara. Vamos a escuchar ahora unas palabras, un trozo, un extracto de este manifiesto que podéis encontrar en la página web de SEA Sahara a la dirección saharaindependiente.org. Hermanas y hermanos andaluces, es para mí un honor que en mi voz se lea en Sevilla, la capital de Andalucía, el manifiesto, como acaba de señalar Miguel Castro, que se está leyendo en otras muchas ciudades del Estado español. Por una infancia con futuro, en un Sahara liberado e independiente, acojamos sus sonrisas y defendamos sus ilusiones. Sí a la independencia, no a la ocupación. Una vez más, y siguiendo la senda de las cigüeñas, indicio de buenos augurios, las niñas y los niños del Sahara se han acercado a nuestros hogares para traernos el calor, la vitalidad y el desenfado de los hijos y las hijas del desierto. Y una vez más, hemos sentido en nuestros corazones la tensión de las tensas esperas, la emoción del reencuentro y el desbordante trajín que invade nuestras vidas en estos meses. Pero también la satisfacción y el orgullo de compartir nuestra vida con ellos en un encuentro hondamente solidario. Una nueva ocasión para recordarnos que aunque ellos hayan podido llegar hasta nosotros, en sus tiendas y en sus salas, en sus poblados, otros muchos niños, menores y aún recién nacidos, jóvenes, madres y padres y ancianos y ancianas, se han quedado para sufrir los agobios e inclemencias del verano en las Hamadas. Sea para ellos nuestro primer recuerdo en esta hora y nuestra queja hacia todos los gobiernos y gobernantes que han posibilitado un año más con su falta de voluntad y coraje, que esta situación se siga perpetuando en perjuicio de los de siempre, de los más desfavorecidos. Y una nueva oportunidad para que tengamos presente con los olvidados del desierto a sus parientes y familiares, ciudadanos y ciudadanas del Sáhara Occidental, habitantes de los territorios sometidos al dominio de Marruecos, que pese a tan publicitada apertura de la monarquía y del Estado alauita, recibida de forma calurosa por nuestro monarca y los gobiernos de Francia y España y por las autoridades de la Unión Europea, todavía esperan que se haga justicia a sus muertos, se devuelva la libertad a sus presos, se respete la integridad física de sus personas y se les reconozcan sus derechos a la propia identidad. Estas eran las palabras de Isidoro Moreno, palabras del manifiesto para todas las movilizaciones que tuvieron lugar el pasado sábado 16 de julio en todas las provincias españolas. Movilizaciones con un eslogan solo: Sáhara Occidental, sí a la independencia, no a la ocupación. Y ahora, antes de leer las noticias de la semana, noticias desde el Sáhara, noticias desde España, noticias desde los campamentos de refugiados saharaui, vamos a escuchar una canción de Estrella Polisaria que estuvo presente en Sevilla en el escenario en los bajos de la Torre del Oro el sábado pasado. Que nos canta a la independencia del Sáhara Occidental, vamos a leer las noticias de la última semana. Activista saharaui de derechos humanos detenida y repatriada de Casablanca a El Aaiún. La dirección de la cárcel de Salé, Marruecos, sigue impidiendo a 23 presos políticos saharauis de disfrutar de sus legítimos derechos. Marruecos tortura impunemente a los presos políticos saharauis tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Estas noticias nos vienen desde los compañeros de Equipe Media que se encuentran en los territorios ocupados del Sahara Occidental, en El Aaiún, capital del Sahara Occidental ocupado. Viernes 15 de julio de 2011. Activista saharaui de derechos humanos detenida y repatriada de Casablanca a El Aaiún. El jueves 14 por la mañana, las autoridades marroquíes detuvieron a un activista saharaui de derechos humanos en el aeropuerto de Casablanca, con una orden de arresto en relación con las manifestaciones de Gdeimizik. Malik Andur, de 26 años, tenía intención de dirigirse a Egipto, en visita privada cuando fue detenida por agentes pertenecientes, al parecer, a la Dirección de Vigilancia de los Territorios. La llevaron a una habitación, cortándole cualquier contacto con el exterior durante unas horas. A continuación, la señorita Andur fue llevada a la ciudad de El Aaiún en un avión de pasajeros. Allí fue interrogada por la dirección de la gendarmería de la ciudad ocupada. Fue liberada a última hora de la tarde del mismo día 14. La dirección de la cárcel de Salé, Marruecos, sigue impidiendo a 23 presos políticos saharauis de disfrutar de sus legítimos derechos. Noticia también del viernes 15 de julio. Fuentes acreditadas desde la cárcel local de Salé, Marruecos, han confirmado de la deplorable situación de 23 presos políticos saharauis apresados como consecuencias del asalto marroquí al campamento de Gdeimizik. La fuente agrega que los 23 presos políticos se encuentran distribuidos en estrechas celdas y se les sigue negando el elemental derecho a la asistencia sanitaria, a unas sabiendas que en su mayoría padecen de enfermedades de carácter crónico, como la diabetes, y otras como consecuencia de las sistemáticas torturas a las que se han sometido durante sus diferentes periodos de encarcelamientos. La situación del preso político y presidente de la Comisión de Apoyo al Plan de Arreglo y para la Protección de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental, Sidahme Lemheid, es especialmente crítica. Marruecos tortura impunemente a los presos políticos saharauis tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Otra noticia de los compañeros de Equipe Media, de equipo mediático, desde El Aaiún, Sahara Occidental ocupado, 12 de julio de 2011. En la cárcel de Ait Melul. En el día 51 de su huelga de hambre, el estado de salud de los dos presos políticos saharauis se deteriora rápidamente. Según el ciudadano saharaui Said Hamidan, su hermano Sheikh y Bashri Bentaleb han sido trasladados a la enfermería de la cárcel tras haber perdido el conocimiento en varias ocasiones. Ambos llevan en huelga de hambre desde el 20 de mayo de 2011 y las familias que les visitan están muy preocupadas. En El Aaiún. Ayer, ciudadanos saharauis y defensores de los derechos humanos expresaron su solidaridad con los presos en huelga de hambre en una reunión que tuvo lugar en casa de la familia del preso político Sheikh Hamidan. Los asistentes denunciaron y condenaron la ausencia de respeto por los derechos de los presos y denunciaron que las autoridades de ocupación no tomaban en consideración las peticiones de los presos. Los participantes pusieron de manifiesto que incumbía a las Naciones Unidas asumir sus responsabilidades con respecto a la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental. En la mañana del lunes 11 de julio, decenas de ciudadanos saharauis manifestaron su solidaridad con los presos en el Boulevard de Smara y cantaron eslóganes políticos como Marruecos de marginación, Marruecos de explotación, por la independencia y la victoria somos una generación. Y termina aquí el primer bloque de noticias. Podéis encontrar más noticias sobre el Sáhara, más noticias desde los territorios ocupados y desde los campamentos en la página saharatoday.net, también en el blog de la asociación en saharasevilla.blogspot.com. Voy colgando semanalmente las noticias que nos mandan desde equipo mediático y por supuesto, si queréis recibir noticias desde el Sáhara, noticias sobre actividad de movilización, de sensibilización, campañas en apoyo al pueblo saharaui, podéis escribirme un correíto a movilizacion@saharasevilla.org. Lo repito, movilizacion@saharasevilla.org. Os presentáis, decís: hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, estoy muy interesado, muy interesada en recibir informaciones sobre el Sáhara. Y yo encantada de poneros en nuestra base de datos y mandaros información para que vosotros mismos podáis ser altavoces y embajadores del pueblo saharaui. Y ahora, antes de seguir con Sáhara Jorra, Sáhara Libre, más música de Sáhara. From Sahara and another song from Africa. Africa. The Tirgit don't like the border. This is my last message. Will they eat our bread? Until when your bins will be full and our pockets empty? And our pockets empty. Yeah. Is it so hard to be a man? Is it so easy to be selfish? Is it so hard to be a man? Is it so easy to be selfish? Yeah. Liberty, Liberty, Peace in Africa, Salam in Africa, con Nahua Difusión, este grupo argelino que queremos, queremos, queremos muchísimos ya. Y cada vez que podamos, pues vamos a difundir y haceros escuchar también. Además de música saharaui, por supuesto. Vamos a comunicar los eventos que van a ocurrir aquí en breve, ya a partir de mañana en Sevilla, y que tienen que ver los niños y las niñas saharauis de Vacaciones en Paz, que están pasando estos dos meses de verano aquí en Sevilla y provincia. La semana pasada los pequeños saharauis fueron recibidos por el defensor del pueblo andaluz. Voy a leer el comunicado que nos llega después de la nota de prensa que mandamos desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla en fecha 14 de julio. El defensor del pueblo andaluz y defensor del menor, José Chamizo, recibió este jueves en la sede de la Defensoría en Sevilla, España, a una representación de 30 niños saharauis participantes del programa Vacaciones en Paz 2011, que han ido acompañados por sus familias de acogida. Según informó la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla en un comunicado citado por Europa Press, Chamizo agradeció a las familias andaluzas que cada año apoyan la causa del pueblo saharaui y colaboran en el proyecto de acogida temporal Vacaciones en Paz. Asimismo, el defensor destacó la labor de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, representada por su vicepresidente Miguel Castro y por el responsable de Vacaciones en Paz, Rafael Ruda. Un total de 1.649 niños de una edad comprendida entre 8 y 12 años llegaron el pasado mes de junio a Andalucía con el programa Vacaciones en Paz 2011, organizado por la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara y la APPS, de las 8 provincias andaluzas, no solamente de Sevilla. En concreto, 412 niños se dirigieron a Sevilla para pasar a distribuirse en distintas familias procedentes de más de 80 localidades de la provincia. Y esas 80 localidades de la provincia son los 80 pueblos, municipios de la provincia de Sevilla, con nuestro queridísimo coordinador y queridísima coordinadora, que todos los años ahí están apoyando al pueblo saharaui, animando a más familias, a más personas para que sean parte de este programa solidario, programa maravilloso que es Vacaciones en Paz. Agenda para los niños y para la familia de acogida: mañana a las 12 de la mañana estaremos en el Parlamento Andaluz. La presidenta del Parlamento Andaluz, Fuensanta Coves, nos recibe, bueno, a nosotros, por supuesto, de la asociación, pero sobre todo a los niños, a una representación de niños y niñas saharaui que como en los últimos años pues van a visitar el antiguo hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía, mañana a las 12 en puntos, no, en 12 en punto nos recibirán. El 22 de julio será el Ayuntamiento de Sevilla que recibirá a los niños y las niñas saharaui que han sido acogidos por familia aquí en la ciudad de Sevilla, solamente en la ciudad de Sevilla, porque es el Ayuntamiento sevillano. Mientras que el 25 de julio, el lunes que viene, los pequeños embajadores saharaui ya de toda la provincia sevillana van a ser recibidos en la presidencia de la Junta de Andalucía. Repito, el 25 de julio estaremos en la presidencia de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo por la recepción por parte del presidente de Andalucía, Griñán. Y el 29 de julio se vuelve a repetir una cita que llevaba incumplida desde hacía muchos años, 7 u 8 casi, que es la delegación de gobierno. La delegación de gobierno recibe a los niños y niñas saharaui en su sede en la torre norte de Plaza de España el día 29 de julio, viernes 29 de julio. Así que lo repito, mañana Parlamento, 22 Ayuntamiento de Sevilla, 25, Junta de Andalucía, 29, Delegación de Gobierno. Todas las notas de prensa, todas las informaciones y todas las fotos las iremos publicando en la página de la asociación en saharasevilla.blogspot.com. Lo repito, saharasevilla.blogspot.com. Y ahora más música sobre el Sahara, más música. تعال على فخر ديني دان بكلام القيوان ديني دان قناي الصحراء ديني دان قولوا يا الفنان قولوا ما Estamos con Sahara Jorra, Sahara Libre. Nos quedan unos minutitos antes de despedirnos este martes más. Así que os voy a dar una dirección muy importante, una dirección de internet muy importante que espero empecéis ya a bichear en cuanto termine el programa y ya que sea una costumbre diaria o por lo menos semanal. Es la página de la EUCOCO, la Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui, que este año se celebrará en Sevilla. La conferencia cumple sus 37 años, así que es una cita muy importante por todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui a nivel europeo y más, porque vendrán también representantes saharaui, embajadores de países que apoyan al pueblo saharaui, de América Latina, de Asia. Todos aquí en Sevilla desde el 18 hasta el 20 de noviembre. 18, 19 y 20 de noviembre, EUCOCO 37 aquí en Sevilla. El lugar de la celebración de la conferencia será el Hotel Meliá Lebreros, en la página que es www.eucocosevilla.org. Podéis ya encontrar los talleres de trabajo, las sesiones de trabajo. Este año serán 6 y serán Política, Derechos Humanos, Cooperación, Solidaridad y Movimientos Sociales, Cultura, Defensa Jurídica y Patrimonio. Lo repito, esos 6 grupos, estas gran 6 sesiones de trabajo que son Política, Derechos Humanos, Cooperación, Solidaridad y Movimientos Sociales, Cultura, Defensa jurídica y Patrimonio. Podéis ya empezar a decidir en qué grupo poder participar, en qué grupo estar, porque es vamos, se hará mucho, se trabajará mucho material también en esta EUCOCO. Esos seis talleres, de estos seis talleres tendréis que decidir uno solo y señalarlo en el boletín de inscripción, que también podéis encontrar, encontraré la página web, podéis descargarlo de ahí, rellenarlo y luego enviarlo a las direcciones que están escritas ahí en la misma hoja, secretaria@eucocosevilla2011.org. Más noticias sobre la EUCOCO en la misma página, eucocosevilla.org, y en los programas Sahara Jorra, Sahara Libre, desde el martes que viene en adelante. Así que ya la voz de Pirigi me recuerda que tenemos que despedirnos, el Blacky también me lo recuerda con sus manos y con sus señales. Así que os saludo a todos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros este martes también, y también este jueves si nos escucháis en remisión el jueves por la mañana. Así que hasta luego, salam aleikum, más salama a todos, con Sahara Jorra, Sahara Libre, hasta el martes que viene.